Generación Suicida. Antes que nada, vengo aquí con José de Kamikaze Sonoro. Encantado. Y tenemos aquí a los Lendakaris. Lendakaris, antes que nada, chicos, muchas gracias por dejaros tirados de la lengua y estas cosas, ¿eh? Hola. Marcos en palabras, esto va a ser duro, chaval. Esto va a ser duro. Bueno. Bueno, empezamos. Yo, fijaos, y estábamos hablando antes y yo estaba con José diciendo, joder, tanto yo la primera vez que los conocí, los entrevisté y calculábamos los años, 20 años, yo pensaba cuando escuchaba el disco, joder, si es que siguen igual de metiendo tralla, sobre todo a nivel de, no a nivel solo musical, sino a nivel de crítica, de, para vosotros, yo creo que no hay nada sagrado. ¿Cómo se consigue estar así 20 años? ¿Cómo se consigue estar todavía así 20 años? El material no falta, no con la actualidad simplemente o con las vivencias. Nunca nos va a faltar material, yo creo. Sí, pero al margen de material, sí que es verdad que seguís metiendo caña o seguís con la misma velocidad o el mismo nivel continuamente, año tras año tras año, y no bajáis el pistón. Y no sé, para mí un grupo como vosotros, que decís un montón de cosas y os metéis con todo kiki y tal y criticáis, no creo que sea fácil, ¿no? Bueno, lo difícil sería no meternos con nadie, ¿no? Sí, pero en nuestro caso, así. Yo lo difícil que veo es que buscáis no la crítica social directa, sino la nota de humor para buscar la sonrisa, el chascarrillo, o llevarlo de una manera divertida, que un tema peliagudo, por decirlo de una manera, joder, suene divertido y suene cachondo. ¿Cómo tiráis a la hora de componer una letra así, de esa manera? Bueno, realmente es nuestra señal de identidad es esa, ¿no? Hacer crítica, pero con humor. Y bueno, siempre lo hemos hecho así. Yo creo que no lo podríamos hacer de otra manera, sino quedaría sí. Además, ya hay muchos grupos que hacen crítica seria, que tampoco lo hacemos porque otros hagan en serio, pero no sé, sí. Ha sido un poco también nuestro humor negro, por una manera de decirlo. Sí. Sí, puede ser el sello característico vuestro y lo que haga que 20 años y sigáis llenando los sitios, lanzando seguidores y la gente joven se engancha. Que luego, que igual los mayores sí son del principio, pero que luego siempre hemos tenido, en todos los discos ha habido ya unos temas pues que han pegado, y eso también es lo que hace mantener el grupo, ¿no? Que siga gustando también a la gente y... Sí, no vivir. Eso es un poco a lo que vais vosotros, pero ¿no? Hay, sí, claro. No vivir de los grandes éxitos de los tres primeros discos y luego los otros los saco porque tengo que sí sacar. Que pasa a muchos grupos, a la mayoría, que sí. Lo primero es como lo más así, lo mejor, no lo mejor, sino lo que más gusta, y luego pues es un poco mantenerte. Pero igual hay grupos que de repente bajan y ya no suben. Claro, ahí está. Es claro, pero fue respecto a vuestra seña de identidad, que probemos a hablar un poco lo de las letras. ¿Hay algo con lo que digas? ¿Hay algo sagrado que no os metáis o critiquéis? Es decir, a ver, yo no sé si cuando estáis haciendo las letras, porque yo veo que con todo el mundo, tucutú, y le dais la vuelta a todo. ¿Pero hay algo sagrado que digas, no me meto ahí? Yo creo que mientras se haga con gracia y con bien hecho, no. Con buen gusto, con un punto de buen gusto, ¿verdad? Ajá. Sí. Todo válido. Me la copio, la tenía yo para vosotros. Yo creo que sí. El humor, sí. Yo tenía aquí una. Yo no sé si luego a la hora de las letras, cuando las vais trayendo, vais grabando, las digamos que las compartís todos igual, ese sentido del humor de quien las hace. ¿Colaboráis todos en las letras? No, las hacemos así y yo. ¿Pero te hacen crítica o meten o te dejan a ti? No, venga, mete tú, Aldo. No hacemos crítica porque, pues como la historia funciona, pues tampoco, yo qué sé, y a mí es lo más difícil es hacer letras, pues yo qué sé. Puedo, una cosa me puede hacer menos gracia que otra, pero a mí una canción puede que no haga mucha gracia, pero a la gente igual es la que más le gusta. Ahí está. Yo pensé, entonces yo no soy tampoco... Y luego también hay que tener en cuenta que nuestro método de hacer un disco suele ser un poco... pillamos el estudio y entonces nos ponemos a componer. Entonces Entonces muchas veces las letras las acabas igual el día, un par de canciones las acabas. O sea, así raca. No tengas que nosotros. Venga, tenemos 30 canciones, vamos a grabar. Vamos a seleccionar 15, ¿no? ¿Vais trabajando al momento? Sí. ¿Vais trabajando al momento? Primero se coge la fecha de grabación y luego. Y ya seguir grabando ya. ¿Y primero qué tiráis? ¿De música y luego la letra? ¿O vais ya con una idea de una letra y decimos, a ver qué? Primero entra la letra, ¿no? Y luego la música. Yo primero hago siempre la letra y luego ya vas metiendo ahí la... Una idea, una frase. Sí. Por ejemplo, la de los Walkamongas, la letra la hice... Veníamos hablando ya. Desayunando y luego a las 10:30, 11 la grabaste. Bueno, a veces, o sea, bueno, no, sí, la tenía en la cabeza, tenía venía diciendo la que más me gusta, pero la tenía que acabar. Bueno, yo ahora te diré por la parte, pues no quiero tampoco meternos, pero es verdad que hablas de esa, la de los Walkamongas, sí. Que la verdad es que es una de las que más llama más la atención. La verdad es que sí. O sea, me ha recordado mucho a Siniestro. A ver, vosotros tenéis muchas influencias a nivel de sonido, pero a mí se me ha ido la cabeza enseguida con Siniestro Total. Sí, así. Sí. Enseguida. Tenemos... Ese, o sea, yo cuando, y no sé, se me ha ido enseguida, tío. Sí que suena un poco diferente. Sí, porque los coros, ese día, por ejemplo, no fui yo a grabar los coros, pero fue vino Pocheta. Sí. Entonces, hay un tonillo ahí que suena bastante peculiar. Como más comercial, no sé cómo decirlo. Bueno, yo no diría, no sé, yo no diría comercial, pero sí que es verdad que yo cuando se grabó, a mí me recordó Cortatu. ¿A Cortatu? Sí, el ritmo, sí. Uh-huh. Es como muy ska. Sí, ese bajo, tiene el reído. Es que el bajo que le metió yo. Ahí me recuerdo como a ska, como de esta de Cortatu, que bien me lo estoy pasando, bailando, sí. Una cosa así. Me recordó a eso, sí. Una vez grabada. Y luego esos coros, a la tarde creo que fue que los grabé yo, la segunda tanda. No, cambiamos algo de letra o algo así, puede ser. No quedaba igual. Entonces tuvo que venir Pocheta del curro después de jugar. Bueno, yo si me lo pateas el resto de temas, yo tengo que decir que lo estaba escuchando en el metro y y cuando sale el tema digo, hostias, y como que dije, joder, pero bien, y me llamó mucho la atención, Yo creo que es un poco más popular de lo normal. Más popera. Sí. Más popera. A mí me suena es que no sé. A ver, no, bueno, bajo, sí, que todo el disco es más acelerado, bueno, y ahí hay como un quiebro que lo que te estoy diciendo un poco a. Pero en todos los discos tenemos alguna de medio tiempo. Sí. Y luego es la canción de rock sinfónico que dura 2 minutos y medio del disco. Sí, bueno. Sí. Oye, hablando. Oye, sí, bueno, venga tú. Yo soy muy fan de los Napalde. ¿Ha sido por tocar los cojones o porque salió de casualidad o haber dicho, vamos a superarles? Pues las dos cosas. Las dos cosas, ¿no? Es que un día me dio por mirar, o sea, que cómo era lo de por qué una parte tenía la canción más corta de la historia y no. Sí. O sea, bueno, que realmente es la. Sí. Y eso, vi que la canción tenía que estar editada, tener letra y música. Son los tres requisitos del libro Guinness de los récords. ¿Y para el Guinness? Que no sé si se sigue fabricando. Pues no tengo ni idea. Oye, pero estaría bien, ¿no? En aquel sí, que es. Sí, poder el Guinness. Pasa que yo creo que hay que pagar para registrarse. Sí, hay que pagar. Y hay, no sé qué, hay que presentar, bueno, ahí una... Fue un poco hacer la coña. Yo también soy muy fan. Y me mola el rollo, y tío. Vimos que la canción esa se podía hacer mucho más corta. Más corta. Joder. Bueno, la verdad es que, como dice, la canción uno también le mola mucho. Yo que soy también como el muy seguidor de Napaldez, pues me gusta. O sea que, yo te quería preguntar, porque la venida aquí y el regreso al redil y estas cosas, ¿cómo ha sido? ¿Qué te han prometido para que regreses al redil? Bueno, un cheque en blanco. Uh-huh. Son millonarios que son. Autobús para mí solo con la cama atrás. ¿Ah, ¿Qué más? ¿Le habéis prometido algo más? No probar sonido, no ir a las pruebas de sonido. No pruebe la base. Está bueno. Que nadie me mire a los ojos. Eso. Ah, vale. Antes de... No mires a los ojos. No mires a los ojos. Las pruebas de sonido cogemos a un. Hemos contratado a un mecenas, un músico de estudio, y eso parece a mí. Un becario, ¿no? Ahí está, un becario. O sea, eres el becario. Es el becario del grupo. Se viste como yo también. Vale. Tenía que ir por aquí, pero me está pisando. Bueno, voy a... Tenía que ir 20 años riendo, tal. ¿Creéis que la sociedad actual, en un mundo lleno de ofendidos, es una banda necesaria para luchar contra la gilipollas que hay ahora, tío? ¿Os consideráis eso una...? Es que el mundo se está volviendo gilipollas, y no lo vemos. Todos somos ofendiditos, todo nos molesta todo. ¿No creéis que sois un poquito lo que hace falta, un poco repulsivo, que engancha a la gente joven, que que vea que hay variedad, que se puede decir las cosas a la cara, que te puedes reír de ti mismo, porque coño, reír de los punkis, o reír de Pablo Echenique, o reír de todo Dios. O sea, no sé, ¿pensáis que sois necesarios en ese contexto o no? Sí, ¿no? Teníamos que darnos el round más. Sí. Tenéis que haber soltado más. ¿Os habéis quedado con más ganas de meter más caña? Sí, sí, ¿no? Bueno, yo qué sé. Como siempre hemos hecho lo mismo, ¿no? Igual ha cambiado un poco lo de fuera. La ropa, yo creo que siempre ha sido igual, ¿no? Sí, vosotros sí, pero el mundo en 20 años, macho... Bueno, y el boy ha salido siempre, ¿eh? Pero ahora, yo qué sé. Ahora yo creo que somos gilipollas de móvil y redes sociales. Y es como más... El mundo ha cambiado, más. Nosotros no. Me encanta esa frase. Bueno, sí, lo que dices. Ahí está la estupidez. Vale, otra cosa ahora. Oye, y musicalmente, sobre todo, yo muchas veces le pregunto también a los grupos. Uno cuando ya graba el disco, termina de grabar el disco, yo no sé si en algún momento os sentáis tranquilamente con una cervecita y escucháis el disco de tirón y dices, no, directamente. Esto es como lo he hecho ya. Lo pares y ya está. No sé si uno. Bueno, tú en el caso que me estabas diciendo, no. Bueno, en este caso yo me acuerdo que lo grabamos y sí que lo escuché en casa y dije, me gusta el disco. Y luego hasta que lo salió publicado, que lo volví a escuchar, cuando lo volví a escuchar, me pensé, puta mierda, no sé por qué. Pero eso os pasa a todos los músicos, después de tener el disco... Claro, ¿los dos tenéis la misma sensación a lo mejor que él, o sí? Yo sí, además yo sobre todo grabando la batería, yo soy el primero que grabo, entonces yo grabo todo con pinzas, o sea, está cogido con pinzas. Yo meto la batería y luego todo me suena mal a mí, todas las canciones me parecen una puta mierda y todo me parece mal. Y luego ya una vez que lo oigo el disco, digo, hostia, pues no está tan mal, joder, pues esta está bien, está. Pero a mí al principio soy como muy negativo con el disco, o sea, y me pasa con casi todos, ¿eh? ¡Joder! O sea, ya pues tú has... que no me convence nada y lo grabo como lo grabo y oigo la batería sin nada más, luego el bajo, luego... Hostia, esto no me suena a nada, ya empiezo con la batería y más como las canciones tampoco nos las corramos mucho, es lo que hemos dicho antes, va todo un poco sobre la marcha, entonces tengo la sensación, hostia, esto he metido ahí mal, tenía que haber tocado esto en vez de esto, tenía que haber metido ese plato y esto y no, hostia. Y va a comerme la cabeza. Sí. O sea, tú lo mismo. Me rayo. Te pasa la palabra. Claro, me rayas con el trabajo. Te pasa lo mismo que a ellos. A mí me pasó con este que sí que lo dejamos como reposar por una semana o unos días, ¿no? Y luego lo volví a escuchar y me sonaba mal. De sonido. Lo estoy vendiendo de puta. A ver, también entiendo que es verdad que a lo mejor como músicos, pues os suena mal porque queríais tocar, no sé si una serie de cosas o llegar a algo que lo escuchas y no llegas, que suene mal, ¿no? Cuando grabo, luego es que no me apetece oír el disco en un tiempo bajo. O sea, no me apetece oírlo, porque estoy tan hasta los cojones eso que al final... Claro. Es que yo creo que muchas veces la gente que oye nuestra música, por ejemplo, seguramente la han oído más veces que nosotros. Muchas canciones. Sí. Porque tú puedes grabar una canción y no volverla a escuchar si no es fuera del estudio, ¿no? Bueno, la escuchas para ver que suene bien. Y luego que hay grupos, joder, se pegan un año preparando un disco. Un año. O más. Y luego grabarlo, digo. Entonces es que te has acabado el disco, vamos. O sea, como casi que ya estés pensando ya en el siguiente disco. Claro. Como ya es Metallica, el documental. 2 años y medio grabando un disco y luego se la tocan. Pero escuchas sostener billetes y ganas. Sí, de claro. Aparte de lo musical, en las letras, por ejemplo, cuando haces una canción, la de Pablo Echenique, que la escuchas y te puede hacer gracia, pero claro, entonces para cuando uno la ha escuchado en el disco, ya la hemos ensayado pues 50 veces, claro, más la hemos tocado en el estudio. Claro, y ya han perdido la gracia, claro. Entonces, ya no tiene ni gracia, ¿no? Ya no hace gracia, lo has hecho tantas veces. Claro, entonces entiendo que luego cuando vais al directo también tenéis esa sensación o también se cambia y venga. No, porque el directo es distinto, porque tú cuando ves que la canción le gusta a la gente y están bailando, pues eso ya te da. Y eso hace que igual cada vez te guste más la canción, fíjate, tocarla. No tiene que ver ensayarla en el local y grabarla que luego tocarla en directo. Porque ves que la gente le gusta o que no sale bien y... Sí, reacciona y ahí... Se hace... Sí, hay buen feeling con el público y tal. Hablando de directo, he estado viendo, que me lo ha mandado el Nano antes, 20 conciertos más o menos hasta el verano. Luego seguramente ampliéis y tal. ¿Y qué preferís, tocar en salas o tocar en festivales? Las dos, ¿no? Las dos. Es diferente. Yo particularmente siempre he dicho que yo yo me lo he pasado siempre mejor, sobre todo al principio cuando empezamos, tocar en salas, pues tipo al Gruta, cosas pequeñas, mucho contacto con el público más cercano. Sí, está somos con... más de eso, y sala grande, pero yo a mí me gusta más eso. Más en sala, ¿no? Claro. El trato más cercano con la gente que hay. Sí, en festivales tienes al público la hostia a 25 minutos. Sí, ver las caras, ver la reacción y ver la peña. Pues es como más frío también, sí, claro. Está bien. Y el sonido es mucho mejor y todo. Claro, sí. Claro, hablábamos de lo del Gruta. Pero lo nuestro, lo que hacemos nosotros, joder, es para que interactúe la gente que se sube al escenario y claro, que por ejemplo, en el Viñarroz, que ya sois habituales, este año también tocáis y tal. Yo mira, yo al Viña fui hasta la quinta edición, luego ya dije, hasta aquí. Porque tío, es una masificación, A mí me gusta, lo que dices tú, me gustan los conciertos, pues igual que Charlie, vamos a salas. Me gusta estar con la peña, el empujarnos, el tal. No tener 3 metros de valla o 6 metros de valla. Sí. Estar a tomar por culo y no lo disfruto. Que pueda haber grupos que igual son más de festi grandes. Claro. Claro, pero fíjate que más... él está hablando del Viñarroz, pero yo cuando lo he visto también me ha sorprendido y agradablemente porque he sido seguidor de este festival, el Azkena. Vais a tocar también en el Azkena. Yo que me gusta mucho también el country rock, el rock americano, he ido a un montón de bandas, digo, hostia, el irme un año a la Azkena y veros a vosotros, que es, además me parece un festival muy diferente del Viña. Muy diferente. También tiene su cosa, tocar en festivales grandes, como tocamos la primera vez en el Resurrectio, que tocamos en el escenario pequeño. Claro. Pero claro, que fue un puntazo, porque tocamos a las 4 o las 3 de la tarde, está todo petado, en el pequeño, en una carpa, y la gente loca ya. Claro, eso te anima mucho. Historia, pero es un festival grande, pero tocas como digamos en un apartado más pequeño del festival. Sí, claro. No es como tocar en un escenario. Claro, claro, yo, las grandes explanadas, tío, que pues pierden la gracia. Claro, además, que a mí me jode ir a ver un concierto, estar pendiente de las canciones y tal, y los de al lado están hablando de que ayer fueron a bailar salsa y que joder, y que me lié con fulanito y me gané. Te lo están gritando aquí, tío, que no me entero. A mí eso me da por culo, y eso pasa en los festivales. ¿El Azkena es la primera vez que tocáis? ¿Y cómo se le pone en el cuerpo en el Azkena? Porque, bueno, sin menospreciar otros festivales, a mí me parece que es un festival de la hostia, ¿eh? Hombre, o sea, de esto respetar. A mí, yo... visto. ¿Sí? Claro. Ahí han estado tocando Sex Pistols, Badger Babies, Iggy Pop, está tocando Patti Smith, o sea, está tocando Los Turbo Negro, o sea, está tocando todo Cristo. Yo, a mí me hace mucha ilusión, bueno, creo que a todos, tocar con James Addiction. Hostia. No, ¿quién nos iba a decir ahí? Sí, que iban a tocar James Addiction a una. Sí. Cuando nos echaban en la MTV ahí, que íbamos a... Bueno, no sé si vamos a tocar el mismo día, pero... Sí, pero bueno, que estáis en el cartel, que es lo... Yo qué sé, estás en el... Estás ahí, decir, ahí estaba yo, joder. Yo no sé si a estas alturas, después de tantos años como banda, tenéis sueños, como dices lo de James Addiction. Hostia, a mí me temblarían todas las piernas de tocar junto a James Addiction, no sé. Pero todavía tenéis sueños de llegar a alguna cosa... ¿De conseguir algo o no? Nosotros hemos tocado en el Juergas, Bad Religion, nosotros, luego Loquillo, ¿no? O sea que... Es un popurrí. En un festival estuvimos tocando con Status Quo y con Cañita Brava. O sea, el mismo día. El mismo ni las grecas. Dijimos que era para blanquear dinero, ¿eh? Sí, pero no, da igual. Alguien se cobró, ¿no? Pues a tomar por vaya los popurrí. Status Quo, Cañita Breva, las grecas, nosotros, era un festival que era la hostia. Que también está guay esa... Sí, la variedad, un poquito de... Sí, a ver, yo ahí veo lo del público que no te conoce y te descubre. O por lo menos, no va a comprarse tu disco, pero se ha divertido, tío, y ha dicho, joder, ha salido uno vestido de sopanda, tío, que me partía la polla. Y es que son esas cosas, yo que sé, lo que sí le veo bien a los festivales, pero los que nos gusta y tal, yo prefiero... Yo es que soy de sala, es que a mí me festivales. Y quería preguntar, el tema de la portada, ¿cómo os habéis decidido ahí a meter un poquito el dedo en la llaga? Que alguno de Vox se va a ir con vosotros o va a llevar a Ferraz o algo ahí a pensando que... Pues queríamos luego darnos un volteo por Ferraz. Sí. Ah, está precioso. En esta época del año está muy bueno. Igual eso no, bueno. Yo suelo ver los directos de Oki Diarreo, sí, que echa todos los, a las 7:30 el Rosario y a las 8 la... Pero siguen. Ahí casi se pegan. Tío, se les plantó cara, salió un chaval, tendría 30 años o así. Y me dice, ¿qué pasa? No sé qué. O sea, me lo pongo de fondo de vez en cuando. Ya, hombre, coño, ya. Pero el tema de la portada, ¿por qué fue? ¿Por qué decidisteis tirar por esa portada? Pues no sé, estaba de moda, ¿no? Y todo Sánchez así... y llamar la atención un poquito, ¿no? Entonces con ello. Y al final tienes que llamar la atención, ¿no? Sí. Si me gusta el grupo, me gusta que saquen algo ahí que me llame la atención. Y uh-huh. Además publicamos la noticia de la salida del disco y la portada el mismo día que salió el disco. Que nadie le daba cuatro euros por él. Sí. En cuanto salió la votación, yo le di al botón de las redes sociales para publicar la portada. Sí. No teníamos un plan B, teníamos que ser elegido sí o sí. Pero este tipo de portadas, que aparte de la idea, como lo estáis comentando, ¿tenéis la idea ahí maquillando en la cabeza o maquinando en la cabeza y se la transmitís a dibujantes? No me acuerdo ahora quién es el dibujante, que es del jueves, si no me equivoco. ¿No? ¿Cómo? Mario Rivera. Ah, vale, bueno, no me equivoco con otro. Pero, ¿le dais ya las ideas directamente sí. o le dijís, mira, esto es el disco, haz lo que quieras? La idea, ¿no? Sí. Vamos a hacer los Sánchez, pues con las bandas y tipo cómic. Sí. De hecho... hubo algunos cambios, pues porque muchas veces la primera idea que le das, pues igual no es la que tú buscas, entonces hasta que llegas a un entendimiento, ¿no? Pero bueno, al final ha quedado muy bien. Ha quedado muy bien, ¿eh? Oye, y yo lo que ves que tú ya llama la atención. El guitarra de Mule Train. Ah, claro, que me lo estabas diciendo. Me lo estaba diciendo mi chivanda y nada. Sí, sí, es que... él hace muchas ilustraciones para la Felguera. Uh-huh. El dueño de la Felguera, bueno, mi socio era el batería, ¿no? Servan. Él trabaja para Servan y para Mister Record haciendo otra portada de Servando Rocha. Fíjate, lo que me equivocaba con un dibujante, no me acuerdo del dibujante, también del jueves, pero bueno, si me está escuchando, que me. Perdóname, me tiro la pata. Se le va a hacer. Que es el dueño de la sala La Riviera. Uh-huh. Ni idea. ¿Quién? Nos hemos quedado. Así que... Bueno, no inventes. Bueno, si es el dueño de la Riviera, pues. No, de la Riviera. Ah, de la Riviera. Perdón. ¿No? Nah, no te preocupes. Me has dejado con la boca abierta. Digo, hostia. ¿Ahora han puesto el nombre por él o qué? No lo sé. Si me está escuchando, que me perdone el conocimiento. Oye, yo sobre todo, sí que me... a mí me da la impresión de que sois un grupo que, como que parece que no vais al detalle, ¿vale? No vais al detalle, o así de primeras, como todo muy gracioso, como que todo entra, te ríes, dices, guau, caña, tú. Pero a mí me parece que tenéis muchos detallitos. No sé si es algo que... ¿ya tenéis la forma de hacer las cosas o aposta queréis ahí meter los detalles y que vayamos descubriendo? ¿O es algo que sale espontáneo? ¿A qué te refieres? Desde las letras, desde la portada, desde el concepto de la banda. O sea, a mí me parece que a lo mejor de primera dices, ah, esto es el mismo disco, igual que el sí. anterior, luego vas viendo matices. Pero luego escuchas y dices, coño... Cuando escuchas este disco y te vas a uno de atrás, no es igual. Yo no hay muchos más detallitos. Yo no sé si más rápido este disco. No sé si me estoy equivocando. Me ha dado la sensación, macho. Sí, habíamos vuelto igual, últimamente habíamos eso igual, pues más, un poco más suave. Este lo he notado más rápido, más veloz. Las canciones son más rápidas y más cortas. Sí, pero aparte de la forma de tocarlo, me refiero que más hardcore, por decirlo de una manera, más speed, más ultra. Sí, metemos siempre, pues... como referencias a otras cosas, pequeños como huevos de Pascua, como le llaman los anglosajones, ¿no? Que lo va a descubrir en las otras, sobre todo. Claro, o referencias a otras letras de otros títulos de canciones. O sea, a veces me parece como, y lo digo porque me divierte mucho, como si fuera una especie de puzzle diciendo, a ver qué canción es esta, y tengo que volver atrás. No sé si soy también yo un friki. Tú eres muy friki. A mí lo que me ha venido, por ejemplo, la de Facos Osasuna, lo primero que me vino a la cabeza fueron Tijuana en Blue, tío. Con lo del fútbol, pero lo habéis enfocado de otra manera, o sea, lo mismo que es el pachangueo, el irte a ver el partido, el acabar hasta la polla, en vez de ver el fútbol me he puesto a comer, me he puesto a fumar, me he puesto a beber, y ni fútbol ni hostias. Entonces me vino un poco el recuerdo, pero vosotros en sí, futboleros, me da a mí que como yo, una puta mierda. A mí me gusta Osasuna, que gane Osasuna, pero yo no soy muy fútbol. O sea, que penséis como yo, que es un negocio y arreando sí. que... No, pero la letra está bien, porque sí, es, sí. Es verdad, porque es, eso, es que es sufrir. Es sufrir los excesos y ya está, sí, sí. Y luego iba a tirar por, voy a tirar un par de. Dispara. Sí, sí. En la de Pablo Echenique puede crear controversia, no sé. Yo es que, por ejemplo, ahí en el tema político me vi muy desengañado personalmente. O sea, yo me esperaba cuando salió Podemos, digo, coño, por fin un partido de izquierda, algo que va a luchar, no sé qué. Una puta polla como una olla, hemos vuelto a lo de siempre. Entonces, no sé, ¿lo habéis hecho un poco con esa idea o solamente ha sido por, venga, tirar, y esto rima y a tomar por culo? No, no, con esa idea no. A ver... También pobre perro, ¿eh? Como sí, con el perro. El pobre perro, joder, ¿eh? No tiene perro. Se lo han dicho antes que no tiene perro. Era un poco juntar la ley de protección animal nueva que le llamaba la ley Podemita, ¿no? Sí. Sí. Con el Pablo Echenique, que también hay una referencia, hay un pequeño bolo de Pascua en la intro, que hace Nibán y Concheta, que es una intro calcada a una intro de Totequín, de un rapero sevillano. Sí, me ha pillado. Hostia, en vez de Pablo Echenique. Hostia, rizáis el rizo, ¿eh? Está difícil de encontrar, hostia. Estoy más aburrido que el perro de Stephen Hawking. Ah, mira. Bueno, pues nuestro Stephen Hawking. Hay una teoría. Pablo Echenique. Es que me interesa esas cosas, luego hace ilusión, ¿no? Que te venga alguien y te diga, oye, esto lo metiste por tal cosa. Sí, sí, oye, está chulo, está chulo. Yo, a ver, creo que es algo que muy friki, ¿no? Sí. O a lo mejor hay veces que no. O sea, por ejemplo, os hablaba del tema que hablabas de Walkamongas, lo que te decía que a mí me recordaba Siniestro Total, y Siniestro Total son también de hacer ese tipo de cosas con las canciones. Claro, sí. Entonces, no sé, pero también es una fricada, ¿eh? Que se me ha ido por ahí, ¿eh? Pero se me va a hacer, ¿eh? A mí, de luego, lo que más me llamó la atención de la primera escucha fue la de Titanic, que fue... Me estuve descojonando una hora, se la pasé al grupo de los colegas, digo, tío, tienes que escuchar esto. No sé, es que yo creo que ahí es que lo pusieron tan a huevo que había que sacar una canción, ¿no? ¿O cómo? Esta le está gustando mogollón a la gente. Es que es muy pegadiza, tío, y la tontería de esa de se dice Iceberg, se dice Titanic, no sé qué, no sé. Una bolsa de Doritos. Sí, tío, tiene que desenganchar. Es tan, como decir, es tan tonta la canción que te atrapa. O sea, es como, joder, el himno vuestro, oso panda, ojeras faroperas. Una frase simple y es que suena hasta las verbenas de los pueblos, macho. Cuando a última hora. Sí, es verdad. Oye, y uno piensa cuando hace... A ver, ya sé que no lo pensáis cuando lo hacéis, pero cuando uno... Todas estas cosas se hacen tan, tan grandes que todo el mundo lo canta, el logotipo del oso panda, no sé qué... Pues mira, yo voy a decir una anécdota. Sí, sí. Esto no sé si lo he dicho en alguna entrevista. Pues dispáralo, gracias. Cuando vinieron con la de oso panda a la bajera la primera vez, yo dije, hostia, vaya chorrada la canción, pero esto... Y luego, y mira. Vamos, el oso panda se ha hecho tan loco, coño. Joder, tío. Es que, sí, no sé. ojeras. ¿Qué hostia es esto? No sé si os acordáis que casi no sale. Ya, que no. Que casi no sale. Tiempo, hostia. Para bajar no, al medio tiempo. Claro. No sé, era como que no la cuadrábamos. Sí, claro. Podía haber quedado ahí. No, es curioso, sobre todo porque luego al final estas cosas, y está de puta madre, como que se hace como muy, como himnos, estas cosas, sí, que suena muy seria, ¿no? Mira, claro, pues eso. Yo digo, Manel, en el pueblo de Mujer es un pueblo de la Sierra de Cuenca que tiene 15 habitantes. Cuando son las fiestas habrá como 100 personas, 125 que nos juntamos. Pues hubo un año que una orquestilla, que eran, bueno, unos con un teclado, otros cantando, sí, y una guitarrita, hace la típica orquesta, que tal y cual, al final, que si la de fiesta pagana de Mago de Oz, vicio, y acabaron con ojeras farloperas, tío. Y dices tú, es que cómo puede llegar. Y todos los del pueblo cantando. Aunque no se la supieran, pero como es tan pegadizo, todo el mundo estábamos ya, ojeras farloperas. Por eso dices, ¿cómo puede llegar? Parece mentira que una canción haya abarcado, sí, tanto, y si no os cansáis, no, supongo que no os cansaréis de ella nunca, porque es como un poco el emblema. O lo mismo estáis hartos, ¿no? Hay grupos que dicen, estamos hartos, qué pesados con pidiéndonos este tema. De hecho, la alargamos y todo, los conciertos. Sí, vamos, que la gozáis igual que el público, ¿no? Hombre, al final, no es que te pues al final te cansas un poco de tocar las mismas, porque es que son un montón de festis y eso, pues de conciertos, pues al final te cansas también. Claro. Claro. Y ahora ya y ya dejo. Tiene truco. Porque... Sí, truco. Ah, vale. Dice, complicado, complicado. Es que no lo has empolvado. No lo has sacado el cabrón. Yo no lo sabía. Yo estaba aquí. Yo vengo solo con el cartoncillo ya, preparado. A mí me lo han dado aquí ahora, ¿eh? O sea que no. Se va a comentar. Gracias. Oye, ahora lo he aprendido del truco. Habéis colaborado precisamente con los peluqueros de Pulset, que el otro día me llegó el disco también. ¿Y qué opináis de todas estas bandas? ¿Pensáis que va a haber un relevo de bandas como ellos y tal que sigan vuestros pasos? ¿O... No. Directamente no, ¿no? Han salido ellos y a tomar por culo. Esto que hacen muchos músicos también de escuchar, no sé si vosotros escucháis también otros grupos de aquí de. ¿Sí? Hombre, pues Catalina Grande, Piñón Pequeño, sí. Sí. Yo creo que. Sí. Pero desgraciadamente. Grupos que me gusten a mí, por ejemplo, que hayamos tocado en conciertos, que veas un grupo de Dios, hostia, no solo musicalmente, sí, que tienen algo, sino que igual pues el cantante te llame la atención o se le ocurre así, uh-huh. Poquísimas veces. Que veas algo distinto. Hostia, ¿eh? Muy pocas veces, sí. Por eso con los Catalina, cuando tocamos con ellos en un festival en Zamora, joder, pues nos gustaron, ¿no? Y ya, pues no, yo tampoco era las letras, porque tampoco le gustas a el rollo que llevaban. El tío con el traje ese de Freixenet, bebía de una plancha. Yo pensé, hostia, sí, que es algo distinto. Claro, no sé, sí, pues, eso no. Y están guay, y luego musicalmente están bien también, no llevan bajo, el guitarra hace de bajo, y uh-huh. Es un poco un rollo distinto, guay. Está bien. Yo creo que los grupos, bueno, y en general el arte, es como que se tiene o no se tiene, no sé cómo decirlo. Uh-huh. Sí. O sea, como es un grupo guay. Sí, pero puede ser que hay algo que no sabemos, como os dice lo típico, hay algo que no sabemos lo que es, pero lo que hace que destaque o no destaque. Puedes tener unas letras cojonudas, una música cojonuda, ser un tío de conservatorio que toca de la hostia, pero no te transmite nada. Sí, y luego llega pues otro y de repente hay, ¡pam! Hay mucha gente que a mí me han llegado a decir, joder, pero o sea, como que somos malos tocando, que no somos la hostia, pero si me digo, joder, como... Ya, pero es que hay que tener algo, ¿no? O sea, aquí la gente no va a ver a un tío que toca la guitarra al trombón y aburre a las ovejas. Claro, va a pasarse un solo 20 minutos. Mira, fíjate, eso que, claro, eso que estás comentando antes de la entrevista, estábamos hablando que quizá la principal crítica que se hace a la banda es, joder, si es que es lo mismo. Pero los Ramones también hacían el tumba, tumba, tumba, tumba. Ya, en la otra entrevista que he dicho yo eso. Sí. ¿Sí? Que decían, claro. Los Ramones eran malos. ¿Cómo sí. ¿Sabes lo que hacían ellos? No, pero, además, a ver. Los Ramones, que por ejemplo nosotros sí que los seguimos su última época. Tú cuando iban a sacar un disco, lo que querías era un disco de los Ramones. Claro, claro. No que hicieses el experimento. No, gracias. No. Pero yo qué sé, yo pienso que no es que sea. No es que sea simple, es. Vamos, no es que sea mal hecho, no es que sea. No. Es la complejidad de lo simple, el hacer de algo simple. Eso es. Un sello, algo que quede bien, que quede bien engarzado, que quede chulo. También que yo, por ejemplo, como músico, que, joder, pues también quieres hacer cada vez mejor. Sí. Tanto el grabar y en directo también. O sea, tampoco me vale que la gente se lo pasa bien y no importa la música, no, sí, pero. ¿Entiendes? Es un poco... Sí, tú también tienes que ver que mejoras musicalmente, pero haciendo lo mismo, digamos, pero que cada vez funciona mejor y... Claro, ¿ves eso que decís, que tú lo estás comentando, lo de que, coño, que estamos mejorando musicalmente y a lo mejor la gente ni se da ni cuenta? ¿Cómo llaman nunca? Pregunto, no sé, O sea, los discos están bien grabados, tocamos bien, algunos mejor que otro. En este el sonido sí me ha gustado, cómo está producido, sí me mola. Bueno, o sea... Está bien hecho, vamos. Se ve que... Sí, claro, pero yo me imagino que a lo mejor lo que te, un poco lo que le estaba comentando, que a veces a lo mejor la gente no se para a escuchar, coño, pues han evolucionado y han tocado... Y a lo mejor como vosotros como músicos tú pensarás, coño, si es que he hecho así y no se enteran. Claro, aquí, aquí he metido un break que me costó 6 meses aprenderme el puto break, que lo estaba viendo en YouTube, y aquí los hijos putas esto ahora me dicen que no, que he hecho. No, pero mismo hasta el estudio donde grabamos, que siempre grabamos en el mismo, cuando en el 2005, pues el tío tenía, ahora tiene mucha más experiencia y tiene mejor estudio y todo. Tampoco suena, y suena un poco mejor para mí. Hombre, los equipos también han evolucionado. También muchas veces se ha perdido un poco la autenticidad, pienso yo, con tanta digitalización de hasta los cojones. Tanto el sonido ese crudo de antes, se ha perdido un poco, entonces no sé. Pero yo con el vuestro he notado, no sé si era por la velocidad o porque vais más acelerado, o más sonado más rápido, más hardcore, no sé, no he notado así como muy... mucha maquinita, por decirlo de una manera. He notado un disco directo. Sí, o porque Alberto, lo habéis grabado a toda caballo, como has dicho. Alberto es bastante de la vieja escuela, ¿no? Mm. En ese aspecto. O sea, le gusta que suene todo lo puro. ¿Y les ha metido caña en algún aspecto? No. No. O sea, tirar, tira, corre, ¿no? Hombre, lo que dice, lo que está mal, si te confundes, o si yo desafío, no se entiende lo que digo, pues dice, esa palabra no se repite, la, yo qué sé, ¿no? Pero por otro lado, no ha habido. ¿Y hay algo que os arrepentís como banda de lo que habéis hecho? Porque estamos hablando de todas las cosas que son muy buenas y tal, pero ¿hay algo que os habéis arrepentido que eres hostias? Cuando nos cargamos aquel mendigo, ¿os acordáis? Cállate. No, no, arrepentirte. De hecho, incluso de ninguna letra, ¿no? Que puede ser que igual no se sea por mirar esto hace 20 años, ¿no? ¿Qué va? Fíjate que en eso de las letras también lo comentábamos José y yo, decíamos, joder, ¿no les han metido a lo mejor caña o ha habido censura hacia la banda con las letras? Y mira que decís cosas que sí, tela, ¿eh? Enseguida salen los ofendiditos, salen los abogados cristianos, sale el otro de no sé qué, y os meta, ¿no? Al Tribunal Supremo, cualquier mierda. Nos han metido caña, habíamos hablado antes también, pues en algún concierto. Lo típico de estar el PSOE en el ayuntamiento y los del PP, pues meter caña, que somos, que tenemos letras proetarras, que no sé qué. Sí, bueno, sí, pero...